Yo simplemente digo no y tómatelas. Así son las cosas. Suerte tengo yo de ser específico por lo que me toca vivir, que es no perder tantas cosas que te da la vida, que por accidente dalas por perdidas, ahora por inteligencia. Esto se llama la mayor intriga, de donde salen los siete pecados capitales. Por eso